toda la noche prendemos la antorcha para ver y pensar. Buscamos transitar con fuego tenue, ese que solo alcanza para ver los pasos cercanos. Las claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. Los que se resisten o se rebelan contra una forma de poder no deberían contentarse con denunciar la violencia o criticar la institución. No basta con hacer un proceso a la razón en general. Es necesario poner en cuestión la forma de racionalidad vigente actualmente en el campo social. La cuestión consiste en conocer cómo están racionalizadas las relaciones de poder. Plantearse esta cuestión es la única forma de evitar que otras instituciones con los mismos objetivos y los mismos efectos ocupen su lugar. Esto decía Foucault allá a fines de la década del 70, en virtud de poder entender cómo es una crítica contundente contra un sistema de opresión y de dominación, para que no nos quedemos quizás solamente en la denuncia y podamos dar cuenta cómo muchas veces esas formas de la racionalidad que operan de fondo terminan replicándose en nuevos mantos y nuevas formas, en nuevas estructuras. Así damos comienzo al nuevo programa de la Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate, por FM de la Azotea 88.7. Queremos saludar entonces a Coti, que siguiendo en la cuarentena estará participando con un audio como siempre, y desde luego saludar a Sebastián Piantoni, el gran mago y artífice también de fondo, operador, que siempre nos acompaña físicamente, obviamente, cuando estamos allá, pero ahora que estamos en esta modalidad a distancia, articulando todos estos audios que estamos organizando para que la Legión pueda salir al aire. Agradecemos también a todo el equipo de FM de la Azotea, que siempre está tan presente y acompañando en toda esta situación de cuarentena para que el programa pueda salir al aire. Y esperemos pronto que podamos estar ya en el estudio haciendo el programa en vivo como tanto nos gusta hacer. El programa de hoy dedicado a un poco la continuación de lo que hicimos el programa de la semana pasada respecto de la educación, con la participación en este caso particular de un querido amigo español, de don Fernando Bárcena, así que estaremos conversando con él. Y también la participación especial y muy querida de Franco Bifo Berardi, que en breve lo escucharemos hablar un poco de esa pasión que tanto le afecta en relación a esta cuarentena, vinculada a la problemática erótica, a la problemática de la piel, del contacto, de la política de los cuerpos y las formas en que estos tiempos están siendo afectadas esas formas y esas maneras de vincularnos y de relacionarnos y sobre todo de existir. Así que damos comienzo entonces a La Legión Nocturna, programa número 14 por FM de la Azotea. Queremos también por último dar a conocimiento que nos pueden mandar mensajes como ya lo han hecho y estamos muy agradecidos por eso, por las redes sociales, por Facebook a La Legión Nocturna y por Instagram a la Legión Nocturna Radio. Se pueden comunicar por ahí y cuando estemos ya presente allá en el estudio daremos los teléfonos para que también nos puedan mandar mensajes. Damos comienzo entonces a La Legión Nocturna número 14. Un programa de filosofía por asalto, de rabias silvestres y anomalías incómodas. La Legión Nocturna. Buenas noches, legionarios. Bueno, ¿cómo están por ahí? Espero que estén llevando bien estos días que siguen transcurriendo. Acá Coti, con otra legión. Y bueno, esta vez les quería compartir unos textos de Franco Bifo Berardi que he estado leyendo y me parecen que resuenan para estos tiempos. La piel cubre nuestro cuerpo y lo protege del mundo externo y es también nuestro órgano sensorial más antiguo y sensible, nuestra primera herramienta de comunicación. Aunque cubre y encierra, la piel abre el cuerpo al mundo trayendo a la mente mensajes de nuestro entorno inmediato. En la evolución del sistema sensorial, el sentido del tacto, cuyo órgano es la piel, es el que aparece primero. Ella es de una importancia primordial, porque introduce nuestro organismo al conocimiento sensual del mundo. Pero el mundo se vuelve parte de nuestra experiencia cuando nuestra piel entra en contacto con el cuerpo de otro, sea humano o no humano. Y el calor puede fluir de un organismo a otro. La sociedad, como el espacio donde nos encontramos con otros cuerpos a los que podemos tocar, oler y ver, es también el espacio donde el tocar está sujeto a reglas. La cultura implica una regulación del tocar y de la proxémica, la manera en que los cuerpos están localizados y posicionados uno en relación con el otro. No li me tangere, no me toques, parece ser la regla del comportamiento de la sociedad moderna, donde la obsesión higiénica se ha unido y reforzado con la religiosa. La religión monoteísta tiende a identificar el contacto con la culpa y a someter el tacto a una rígida regulación simbólica. Pero en nuestros tiempos modernos higiénicos, es más una disuasión proveniente de la medicina y no de la religión la que retiene a las personas de tocarse y de buscar el placer. Michel Foucault describe la medicalización como el proceso que marca los espacios y las funciones sociales, disciplinando los cuerpos y sometiéndolos al orden de la producción económica. Bueno, les mando un abrazo desde aquí. Gracias, Coti, por tu lectura, por tus palabras de colaboración con este programa. Sabemos que estamos tratando en este tiempo de poder pensar justamente esos imaginarios del semiocapitalismo. Y entonces hemos convocado a Franco Bifo Berardi, un querido amigo filósofo que ya desde muy pequeño se le adjudicó ese seudónimo Bifo, y que fue como su nombre de combate, que participó en el movimiento italiano ya en el 68 como estudiante de filosofía en la Universidad de Bolonia, y que se graduó en estética, algo que es muy afín a este programa, porque justamente este programa intenta hacer esos cruces entre estética, política, arte y pensamiento. Allá por 1970 publicó su primer libro y en 1975 fundó la revista A Traversa. Un año después participó de la fundación de Radio Alice y celebramos esa participación de Bifo en las radios comunitarias, como justamente como la en la cual estamos saliendo, que es una radio que tiene esos principios de comunicación participativa. Y en el marco de las persecuciones contra militantes allá en la Italia de los 70 de la autonomía operaria, fue arrestado. Más tarde la radio fue clausurada por la policía y Bifo se refugió en París. Allí frecuentó a Félix Guattari, y a Michel Foucault. Y tuvo la posibilidad de publicar libros también en aquellos tiempos. En 1989 comienza a ocuparse del crecimiento de la red telemática y en 1991 regresa a Bolonia. Desde entonces ha escrito distintos libros, entre los que podemos destacar justamente uno con el cual uno ha empezado la lectura de Bifo, que es Generación Posalfa. También compartimos un libro que va a venir muy bien para estos tiempos, que se llama El Trabajo del Alma. Y uno de sus últimos escritos, por lo menos publicados acá en Argentina, que se llama Fenomenología del Fin, y que por supuesto son materiales muy recurrentes en nuestros espacios de formación para poder pensar este tiempo. Creo que no es necesario decir nada más al respecto de Franco Berardi, Bifo, para quienes militamos el pensamiento y las prácticas artísticas y políticas del pensamiento justamente. Así que le damos la palabra a él para que pueda contarnos un poco qué es lo que está sintiendo en este tiempo de pandemia, desde allá, desde Bolonia, desde su ciudad, que bueno, que lo tiene ahí afectado en su sensibilidad, y es de justamente lo que Bifo nos va a compartir ahora. Cuando pienso a los efectos que este periodo de pandemia y de lockdown puede producir en la evolución social de la humanidad, lo que me parece más evidente y más urgente, de un cierto punto de vista, es la dimensión afectiva, la dimensión propiamente sensibile y al final erotica de esta mutación. Me acuerdo, en los años 80 me encontraba en la ciudad de Nueva York y vivía en un barrio que es el Lower East Side, un barrio tradicionalmente muy vivo a nivel cultural, a nivel existencial. Era un periodo, los primeros años 80, 81, 82, eran años de grande vitalidad cultural, y este barrio, en que había una población irregular de artistas, de personas que experimentaban con drogas, de gays, de personas que habían elegido de vivir en este barrio porque habían elegido de vivir una vida no conformista, de vivir una vida irregular, si quieres decir así. Y en 1983 llegó la noticia y la experiencia de la pandemia de la inmunodeficiencia, de la síndrome de inmunodeficiencia, y al comienzo no se podía entender de qué se trataba, naturalmente, y lentamente se hizo muy claro que esta pandemia no era universalmente peligrosa, pero golpeaba particularmente las partes de la población que eran más cercanas a este barrio donde yo vivía, que eran más cercanas a mí. Era mi ambiente amical, social, cultural, existencial, que de un día al otro, de repente, se encontró en una situación situación de peligro extremo. La comunidad gay se disolvió rápidamente y después, en los años siguientes, una transformación cultural conformista, triste, agresiva se afirmó en la ciudad y en los Estados Unidos en general y en el mundo. Después, AIDS, la síndrome de inmunodeficiencia, ha sido una pequeña experimentación de lo que vamos a vivir en los próximos meses, en los próximos años. Porque ahora no se trata de algo que se refiere a una pequeña minoría marginal, no, ahora el efecto de la pandemia del coronavirus es un efecto que concerne la grande mayoría de la humanidad. Mitad de la humanidad ha sido obligada a vivir en una condición de lockdown y una parte, yo creo, mayoritaria de la humanidad va a vivir las consecuencias psíquicas junto a las consecuencias económicas, sociales, políticas, geopolíticas que vivimos. A mí me interesa muchísimo el aspecto psicoafectivo. ¿Cuándo podremos considerar el cuerpo del otro como algo que podemos acercarnos y tocar y besar? ¿Cuándo podremos vivir la presencia como algo de gozable, de vivible en manera descendida, amical? Esa es la pregunta. Yo he leído recién en algunos periódicos, por ejemplo en el británico Guardian, he leído algunos artículos sobre la mutación que la población joven, sobre todo la nueva generación, la mutación que la nueva generación está viviendo a nivel propiamente afectivo y sexual. Según un artículo de Chara Joflin que ha aparecido en el Guardian, parece que hay, y es algo desconocido, lo sabemos, es nuestra cotidiana experiencia, hay una ola de experimentación erótica online. Che significa la frequentazione di redi sociali con un speciale interesse per forme nuove di cortejo, di relazione e di placer. Però possiamo pensare che la sessualità se desplaza en larga parte en la dimensión virtual. Esa es una pregunta es una pregunta que no tenemos respuestas, pero en la experiencia del pasado sabemos muy bien que la dificultad en la relación con el cuerpo del otro, con la piel del otro, siempre produce efectos de malestar y de agresividad. Yo creo que tenemos que considerar esta posibilidad de un aumento, de una aumentación de la agresividad y del malestar. Y creo que tenemos que preparar desde ahora formas de acción terapéutica, de diálogo propiamente psicoterapéutico en relación a esta mutación de la relación entre los cuerpos. Y al mismo tiempo tenemos que elaborar formas nuevas de encuentro físico, si bien que no sabemos de qué estamos hablando. El beso, el cortejo cara a cara, la relación de acercamiento físico, no es algo que pertenezca simplemente a una forma de vida particular. Es la manera en que los seres humanos han conocido el placer en toda su historia. Claramente tenemos que reescribir la historia de la sexualidad moderna desde un punto de vista que no sea un punto de vista sexista, agresivo, pero que tenga en cuenta de la relación entre palabras, imágenes y piel. Es la piel, es la epidermis que es en cuestión en la mutación que estamos viviendo. Reflexionar sobre una historia de la piel como algo que es natural, pero es también cultural. Yo creo que esta es la cosa más urgente que tenemos que hacer. Agradecemos muy profundamente a Bifo por habernos mandado este audio contando su tránsito, su trayecto por esta pandemia y sus análisis también, ¿no? Sabiendo que su recorrido en el análisis del capitalismo, en el análisis de la biopolítica y las formas de producción de las subjetividades viene siendo muy prolífero desde hace muchísimos años. Así que quedamos muy agradecidos por sus palabras y nos invita a pensar también este tiempo y lo que Bifo nos compartió en razón a esa captura de la sensibilidad que es justamente el ataque directo que el semiocapitalismo, como él lo llama, tiene como objetivo, ¿no? Ya sabemos que el trabajo, como forma parte de su título, de uno de sus libros, El trabajo del alma, más allá que es el cuerpo, la fuerza de trabajo está bien presente en nuestra sensibilidad y creo que ese es el producto primordial de la captura capitalista. Quizás hoy también, en un día especial, porque se celebra el 202 años del nacimiento de Carlos Marx, podemos también dar cuenta de que es en esa condición enajenada de la cual hablaba Marx para los trabajadores y las trabajadoras, pero más para los trabajadores, da cuenta de este enajenamiento, pero este enajenamiento hoy quizás sea lo más deseado. Quizá haya sido reconvertida esa forma en que el capitalismo nos ha vuelto tan amablemente sensibles y abiertos a volver nosotros, a querer cambiar, a ser diferentes, a que lo deseado sea justamente ese enajenamiento. Quizás somos muchos y vivimos de distintas formas, pero la captura primordial en esta época me parece que está muy ligada a la unilateralidad y a la misma dimensión del tiempo. Ese tiempo que es una nueva colonialidad cosmológica, que nos inserta quizás y se reinserta en esta nueva forma y en este nuevo tiempo del capital, que así como se ha presentado, como se suele decir, 24/7, en un tiempo no tiempo, que es un tiempo permanente de producción, el desajuste que estamos teniendo en la sensibilidad del tiempo, en muchos de los casos, es para y tiene la función de la demanda casi deseada de la normalidad, casi deseada de los tiempos pautados y del pulso del tiempo que nos ordene nuevamente a la normalidad, cual si bien nos habitualmente nos quejamos de cómo funciona, la estamos deseando muy profundamente. No desde nosotros, que justamente pensamos este tipo de lógica como una forma de dominación, sino qué es lo que vemos que en el sensorium común, en el sentido común, suele estar sucediendo. Por eso invitamos también a que esta ruptura y esta fragmentación de la cual Bifo está mencionando, de este sentir otro, que sea una nueva dimensión de lo sensible, que quizás tal vez despierte una memoria muy antigua y que pueda traernos una forma de resistir y de reexistir a esta embestida capitalista. Bifo mencionaba algo que me parece profundo de analizar en estos tiempos, que es cómo se produce el deseo en esta época. Nosotros hablamos siempre de la erótica como un poder de la vida, al decir como decía Audre Lorde, ¿no? Que llamaba esta erótica esa forma de producir y esa forma de producción y de movimiento de las transformaciones reales sobre las vidas. Y ese conocimiento erótico de poder y libertad nos invita a asumir la potencia afirmativa de lo viviente. Creemos en eso que si hay algo que esta forma totalmente nebulosa del sistema capitalista, semiocapitalista, diría Bifo, nos doblega, nos invita también, pero nos invita de manera forzada, es a ceder nuestra autonomía en cuanto a los deseos. Por eso justamente es eso lo que va a capturar y es eso lo que la erótica viene a ceder. Nosotros desde la Legión Nocturna reivindicamos la erótica como una práctica ética y pedagógica. Sabemos que una pedagogía de los deseos es un aprendizaje que desajusta el proceso de captura de un deseo que es en el principio inmanente, como diría su amigo Félix Guattari. Por eso, una problemática, como bien decía Bifo al final, una problemática contemporánea es poder dar cuenta qué entendemos por contacto, qué hacemos de nuestra piel y qué entendemos por esa expansión del cuerpo-piel que hoy se vuelve sumamente peligroso para este sistema, ¿no? Creo que ahí es donde está el punto clave para poder pensar cuánto de esa idea de la cercanía resulta profundamente política y problemática para una producción capitalista que termina siendo, en definitiva, una lógica que doblega nuestras formas de sentir y que parte para iniciar sus modos de dominación, el negarnos la posibilidad de acercarnos y de juntarnos y de relacionarnos. Con esto queremos decir, en todo caso, que es necesario pensar más allá de si es válida o no es válida la cuarentena, si es válida o no es válida una política determinada. Lo que estamos tratando de decir es que los efectos reverberantes, sensibles, de una comunidad se reflejan en los modos cercanos en que se relacionan, en virtud de estas prohibiciones, de estas cuarentenas, de estas formas, podríamos decir en algún punto dictatoriales, con que se está mandando, pero no tanto por las decisiones políticas, sino por el uso concreto de la fuerza, porque sabemos que hay más de un caso de abuso de fuerza de los sistemas, de los grupos de policiales, represores, y en eso entendemos perfectamente que, pese a que haya buenas intenciones, sabemos que de fondo los aparatos de represión siguen gobernando en lo concreto, en la calle, en lo cotidiano, en las relaciones más cercanas. Y sin duda la moral está muy presente en eso también. Por eso destacamos que este tipo de decisiones políticas termina confirmando y reafirmando en muchos de los casos los microfascismos que sostienen la moral y la moral policial que gobierna el sentido común de la población. Con esto queremos entonces terminar este comentario breve a las palabras de Bifo, invitando a lo que vamos a leer en breve, que es un breve fragmento de un manifiesto que daremos una parte y la otra parte la haremos el próximo programa. En esta primera parte de manifiestos hablaremos de cómo hackear la cultura, un manifiesto que se escribió hace unos días y que les vamos a compartir ahora. La Legión Nocturna, un programa de filosofía arrebatada por el mismo fuego que la consume. Ahora, en La Legión Nocturna, manifiestos. El manifiesto de esta semana fue publicado el 12 de abril de este año en la página radiozapatista.org y lleva por título Hackear la pandemia, estrategias narrativas en tiempos del COVID-19. Es un manifiesto que tiene dos partes y que vamos a compartir una primera parte llamada La narrativa hegemónica y dejaremos para la segunda parte, es decir, para la semana que viene, seguramente la parte más propositiva de este manifiesto. En esta instancia más de diagnóstico, la narrativa hegemónica invisibiliza, según lo que nos cuenta este manifiesto, las razones estructurales de la crisis. Porque promueve la idea de que este virus no discrimina, de que es la amenaza para todas las personas del planeta y es la causa del sufrimiento que estamos por vivir. Es decir, invisibiliza que los impactos económicos y demográficos dependen de la vulnerabilidad preexistente del sistema. El virus no discrimina, pero la desigualdad estructural sí. Existen artículos y estudios científicos que demuestran que los virus que se diseminan en estos tiempos están directamente asociados a la destrucción de los ecosistemas, a la deforestación y al tráfico de animales silvestres para la instalación de monocultivos. Sin embargo, la narrativa de la pandemia la muestra como enfermedad, no como síntoma. Ni en los discursos de los políticos, ni en los medios de comunicación masivos se nombra la necesidad de un cambio radical en las relaciones entre las personas y con el planeta. Por otro lado, en un segundo punto, dice infunde miedo y pánico, la narrativa del miedo a lo desconocido, en un mundo donde el pánico se extiende y viraliza en tiempo real. Una enfermedad mortal sin cura se convirtió rápidamente en la monohistoria, narrada en múltiples formatos. El miedo y la sobresaturación de información ha generado un momento de ansiedad colectiva, compras masivas de armas, acaparamiento de productos de necesidad básica, violencia y discriminación racista, clasista y patriarcal. Además, impone un estado de excepción. En este contexto, los estados-nación han aprovechado para imponer medidas estrictas y punitivas, desde toques de queda, detenciones, militarizaciones de las calles, vigilancias extremas, online y offline. Reproduce un discurso de guerra. El enemigo común es el virus, han dicho presidentes, militares, médicos, analistas políticos, organismos internacionales, y se han declarado en una guerra abierta contra el COVID-19. Este enemigo invisible es una metáfora que sirve para fortalecer los discursos nacionalistas totalitarios. Cierre de fronteras para las personas. Promueve la economía de guerra en donde se generan fondos billonarios para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. Justifica la militarización. En algunos territorios en donde la militarización viene sucediendo desde hace años, la narrativa de la pandemia ha justificado el despliegue de tropas en comunidades con conflictos históricos de tierra, megaproyectos, extractivismos, privatizaciones. Conforme van pasando las semanas y los estados-nación occidentales demuestran su inoperancia, comienzan a crecer las inconformidades, los llamados a desobediencia, el enojo que posiblemente desemboque en movilización social masiva alrededor del mundo. Y la historia demuestra que los ejércitos no son para proteger al pueblo. En un sexto punto, el manifiesto expresa que impera un discurso economicista. En un sistema donde el imperativo es el crecimiento económico por encima de la vida, una de las narrativas más presentes son los efectos de la pandemia sobre las economías nacionales y globales. Por otro lado, promueve un distanciamiento individualista. Ha recaído la responsabilidad de la expansión de la pandemia en el individuo. La narrativa de quédate en casa y la sana distancia, corre el riesgo de transformar a toda persona en un posible contagioso y todo contacto humano en un posible riesgo. Esto exacerba el individualismo y fortalece la otredad. Los efectos de esta narrativa en lo inmediato es ensanchar las diferencias sociales. Aquellos que no tienen el privilegio de aislarse serán culpados cuando enfermen. Aquellos que se enfermaron serán estigmatizados. La pandemia cierra la vida cotidiana, intensificando la precariedad de las personas sin hogar, de los sin seguridad social, de los pobres. En un octavo punto, y ya casi terminando, el manifiesto expresa que esta narrativa hegemónica promete regresar a la normalidad. Nos recetan como medicina la causa de la enfermedad. Fortalece la idea de que el statu quo es estar sanos y culpan al virus de la crisis social y económica. La promesa de volver a estar juntos y estar bien impulsa la lógica de una responsabilidad colectiva para mantener vigentes los sistemas hegemónicos sociales y políticos económicos. La medida del estar bien es la de un sistema económico fuerte, que las empresas mantengan los trabajos precarizados, que los gobiernos recuperen su estabilidad, que volvamos a pagar rentas, electricidad, deudas bancarias, que, quienes tenemos, no perdamos nuestros privilegios. Y por último, resuelve la crisis a partir del consumo. Con la narrativa de los mercados, tienen miedo, la economía está enferma, se asume una responsabilidad colectiva de curar, rescatar, fortalecer al sistema económico para que vuelva a su crecimiento natural. Y están las empresas y gobiernos de racionalidad egoísta que han optado por la vía del cinismo justificado. Servicios de uso primario, la explotación laboral, continúan operando sin medidas sanitarias mínimas, cosas que ha llevado a indignación popular y en algunos casos a huelgas. Todo esto se resume en que esta narrativa hegemónica coloniza nuestra imaginación. El apocalipsis es un disciplinamiento de la imaginación. Pensadores, filósofos, religiosos, opinadores de los grandes medios nos venden la idea de que el modelo hegemónico es incuestionable. Cierran el margen de los deseos y posibilidades, invisibilizan otras formas críticas y radicales del pensar-hacer. Esta película la hemos visto antes, hemos leído textos religiosos que la anuncian. Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del colonialismo-capitalismo. Nuestra imaginación está colonizada por una narrativa que predice el fin lineal de la historia. Es más fácil culpar a un virus por la catástrofe que hacernos responsables por el modelo de mundo que tenemos sustentado en la explotación de tierras y vidas robadas. La narrativa hegemónica hace uso de símbolos e historias preconcebidas, metáforas muertas, verdades absolutas asentadas en nuestras mentes a base de repetición. Pero la parálisis de este mundo no permite escuchar con atención. Hay pueblos que estaban aquí mucho antes, que nos dicen que el mundo ya se ha acabado en tiempos pasados, y estos fines han sido elecciones que no debemos olvidar. Nuestra dignidad es encender la noche, hacer de la vida un acto de sabotaje. La Legión Nocturna, arte y filosofía de combate, martes 22 horas.